van a escuchar Kakú capítulo 129, el origen de la raza negra, carta que escribió el profeta Kakú Philip el 31 de enero de 2018 a todos los negros del mundo entero. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 129, l'origine de la race noire. Kakú, capítulo 129, el origen de la raza negra. Carta que yo, el profeta Kakú Philip, prisionero hasta el 20 de mayo de 2021, a causa del Evangelio de Cristo, dirigí el 31 de enero de 2018 a la raza negra para hacerle saber su verdadera condición y su posición sobre la tierra según la revelación de Dios y en virtud de la visión del 24 de abril de 1993. Esta mañana me he despertado lleno del Espíritu Santo. He llevado dos zapatos diferentes y de distinto color. He llevado pantalones cortos y una chaqueta. Y con la corbata me he ceñido los lomos. Fui a revolcarme en el polvo. Y habiendo colocado un rosario en mi cuello y tomado la foto de William Branham con la columna de fuego y mi Biblia, bajé al valle. Pero dondequiera que quería entrar, me expulsaban. Me puse, pues, a buscar una iglesia llena del Espíritu Santo. Entré en una iglesia católica, pero me echaron fuera, derramando agua bendita sobre mí. Y cuando me fui de allí, entré en una iglesia protestante y comencé a recitar el Credo de los Apóstoles. Pero me echaron fuera. Y cuando me fui de allí, seguía hablando en lenguas cuando entré en una iglesia evangélica. Pero volvieron a echarme fuera. Y cuando me fui de allí, entré en una iglesia branamista porque creía en el hermano Branham, pero sin dar una razón, me echaron fuera. Y de allí subí al desierto para ir a profetizar diciendo: ustedes, reyes y presidentes, y nobles y ricos de la tierra, y todos ustedes, hombres y mujeres, pequeños y grandes, ay de ustedes, porque han oído mi nombre sobre la tierra. Un día seré el juez de toda la humanidad, al igual que cada profeta lo será para su generación. Está escrito que los apóstoles juzgarán únicamente a las 12 tribus de Israel por el periodo en que el Señor Jesucristo estaba sobre la tierra. Romanos 2, versículo 16, dice que Pablo será el juez de toda la humanidad por el periodo en que estaba sobre la tierra. Y yo, Kakú Philip, que les estoy hablando, seré su juez ante Dios. Miren a los presidentes de las naciones, miren a los dirigentes religiosos y a los dirigentes de las organizaciones como la ONU, la UNESCO, los hombres políticos, los jefes de empresas, compañías. Yo, Kakú Philip, es por mi evangelio que todos serán juzgados. De mi nacimiento hasta 1993, siempre había considerado que la verdad estaba con la Iglesia Católica, de tal modo que cuando recibí la visión, fui a explicarla a un obispo católico. Y mientras él estaba hablando, me preguntaba: ¿cómo pude maravillarme ante estos obispos desde mi infancia? Tenía una repentina sed de la verdad, de forma que en mayo de 1993 era miembro de una iglesia bautista. En junio era miembro de una iglesia evangélica. En agosto era miembro de otra iglesia evangélica. En septiembre era miembro de otra. Luego otra, luego otra. Luego me quedé en casa por no saber a dónde ir. Ayunaba casi todos los días cuando un maestro de escuela primaria me entregó un folleto de William Branham. Busqué yo mismo y encontré una iglesia branamista. Y me quedé allí hasta marzo de 2002 buscando a un profeta vivo como William Branham. Es Dios mismo quien convierte al profeta mensajero y el profeta mensajero convierte a los escogidos de su generación. El 24 de abril de 1993, Dios había puesto en el lugar de mi espíritu un nuevo espíritu y una nueva forma de ver. Enseguida, todas las concepciones religiosas que tenía me habían dejado. Cuando Pablo encontró al Señor Jesucristo sobre el camino a Damasco, miraba todo lo que había aprendido antes como el lodo. Y fue esto lo que vivió Moisés después de la experiencia de la zarza ardiente. Y fue así para cada profeta enviado sobre la tierra. Ahora, ¿qué pasó el 24 de abril de 1993 durante la visión? El Cordero habló unos 10 segundos antes de que yo cayera. Cuando el Cordero comenzó a hablar, durante unos 2 segundos en mi estado de hombre. Oí primero un balido. Eso entró en mí y cuando fui cambiado. Oía distintamente unas palabras como si el Cordero fuera un hombre que me estaba hablando. Oyen a un animal chillando, pero está hablando. Pueden oír a un pájaro o un animal emitiendo aullidos perfectamente idénticos, y sin embargo pronuncia unas palabras distintas las unas de las otras. Bien, el 24 de abril de 1993, cuando salí de la visión, yo era un hombre diferente. Todas las concepciones religiosas que tenía antes, era como si no fuera yo quien las había tenido. Es como si Dios hubiera puesto en mí el espíritu y la visión de un ángel y que me pidieran que hablara a los hombres. Era como si Dios estuviera colocando el cerebro de un hombre en un cordero y que ese cordero tuviera que hablar a todos los corderos de la tierra y que ese cordero comenzara a decir, «Todos ustedes, los corderos que balan, irán al infierno». ¿Ven? Él se convierte en un cordero divino. Por eso yo podía ir a estar sobre las aguas con ellos en la eternidad. Y tú, África, es en virtud de esta visión de 1993 que te voy a hablar hoy sobre la maldición de Cam y su posteridad. Tú, hombre negro, hoy te doy a conocer tu identidad y tu posición sobre la tierra para que seas sabio. Yo soy tu profeta y sabe que si eres negro, no importa lo que seas sobre la tierra, serás siempre un esclavo a causa de la maldición de Cam. Todo el oro, todo el diamante, todo el petróleo y todo el uranio y todo el subsuelo y las tierras y las maderas de África y todo lo que se encuentra aquí no te pertenece. Es la propiedad original del hombre blanco. Pero estas riquezas se encuentran en África para que ustedes, los negros, no tengan necesidad de ir a Asia o a Europa o a América para explotarlas para sus amos blancos. Por lo tanto, cualquier negro que se oponga al interés de los blancos en África es un esclavo recalcitrante. África es una donación de Dios al hombre blanco y para siempre los negros estarán aquí como esclavos bajo pena condicional. Ahora, ¿por qué nos sigue la maldición de Cam? En Génesis 3, versículo 14, Dios había dicho a ese animal, «Andarás sobre tu vientre». Y entonces sus manos y sus pies desaparecieron y llegó a ser como la serpiente. En Génesis 11, en la Torre de Babel, Dios confundió el lenguaje de los hombres y esta confusión atravesó las generaciones hasta nosotros y se perpetuará después de nosotros. Cuando los judíos eran masacrados en Alemania, la causa fue que un día sus padres habían rechazado a un profeta diciendo, «Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Cuando Dios maldijo la tierra, en todos los lugares donde había tierra, crecían los cardos y las espinas. Así es como el hombre negro será para siempre el esclavo del hombre blanco, según la maldición de Cam. Toda la humanidad descendió de Noé, un blanco. Hace 4.000 años no había ningún negro sobre la tierra. Pero, ¿de dónde y cómo apareció la raza negra sobre la tierra? Si alguien reveló eso una vez, no lo sé. Pero oigan ahora la palabra de Jehová, el Dios de los profetas. Jehová amó y alzó a Egipto. Jehová alzó a Egipto por encima de los moradores de la tierra. Y él creó una situación y envió a José allí para que Egipto conociera a Jehová, el único Dios verdadero, y fue así según Génesis 41. En aquel tiempo no había negros aún, y el faraón y todos los egipcios conocieron a Jehová. Pero cuando Moisés y los judíos salieron de Egipto, la raza negra apareció como una lepra negra sobre los egipcios, incluso los bebés, cuando estos egipcios comenzaron a elevar de nuevo a los dioses Buto, Isis, Hathor, Horus, Amón-Ra y Osiris por encima de Jehová. Hablando de raza amarilla, roja y demás, sepan que unas razas de serpientes estaban sobre la tierra cuando el padre de Caín se volvió una serpiente por la maldición de Génesis 3, versículo 14. La raza negra apareció en Egipto después de la salida de los judíos de Egipto y se propagó sobre la tierra con las deportaciones. Los negros llevaron consigo a los dioses de Egipto por todo el mundo para que viniese sobre ellos la maldición de Noé sobre Cam, diciendo, «Tú, Cam, tu posteridad será el esclavo de los esclavos de tus hermanos. Y Moisés imputó esto a Canaán como fue imputado a Leví, el diezmo de Abraham a Melquisedec. Y Cam engendró a Cus, Mizraim y Fut, que son Etiopía, Egipto y Libia. Y todos los africanos negros son esclavos evadidos de estos países. Y en 2017, los libios pudieron capturar a algunos de ellos para venderlos de nuevo, y los africanos negros se indignaron. Y sin embargo, este era el derecho de estos libios. ¿Ven? Si eres un negro fuera de Etiopía, Egipto y Libia, sabe que eres un esclavo evadido que está en fuga, y hasta tu muerte estarás en las unciones de demonios como los cananeos. Serás siempre un aventurero y migrante, y servirás al hombre blanco. Hablarás su idioma y llevarás ropas de segunda mano y estarás en aparatos de ocasión y coches de ocasión, porque tu morada es el basurero del hombre blanco. Lo mismo que las tribus de Israel compartieron Canaán en Josué 14. Igualmente, Europa compartió África en 1885 en la Conferencia de Berlín. Amén. Todos los hombres son iguales ante Dios, pero las razas humanas no son iguales. La piel negra no es el efecto del sol, sino el efecto de la maldición de Cam y su posteridad. La raza negra es la raza de la esclavitud y de la servidumbre. Y el esclavo sabio y honrado es el esclavo que puede azotar a su padre y a su madre y a sus hermanos por su amo. Cuando en su bondad el hombre blanco te haga sentar junto a él, no olvidarás que el esclavo que es noble y sabio es el esclavo más sumiso y dedicado a su amo. Tu moneda o todo lo que hagas. Es el hombre blanco quien dará el valor de eso. Y cuando seas un jefe o un presidente entre los negros, sabe que es primero por los intereses del hombre blanco como bajo la colonización. De generación en generación, siempre será así. Todos los egipcios eran blancos. Y la hija del faraón ocultó a Moisés, un bebé blanco, y nadie se dio cuenta de eso. Y en Madián, las hijas de Jetro habían pensado que Moisés era un egipcio. Éxodo 2, versículo 19. No fue pues el sol, sino la maldición, lo que cambió el color de la piel de los egipcios en su adoración a los dioses. Fue después de la salida de los judíos de Egipto. Y más tarde, se convirtieron en esclavos en Egipto, luego vendidos o deportados para ser esclavos. Y huyendo de la esclavitud fue como se extendieron y poblaron el resto de África. En su éxodo, ellos multiplicaban a los dioses. Ellos inventaban a algunos y les ofrecían humanos en sacrificio. Los dioses eran una obsesión para los negros. Cualquier río, cualquier montaña, cualquier cosa que encontraban, eso adoraban. Y dondequiera que eran deportados, como en la India, era lo mismo. Y la trata negrera fue para África una purificación de lo que no es bueno. Y en el Caribe y en todas partes, a donde llegaban los negros desde 1503, se veían a sí mismos como los judíos en Egipto. Y todos esperaban a un Moisés que los salvaría de las manos de sus amos blancos. Y hasta 2018, han pasado más de 400 años y Moisés debe estar sobre la tierra. Pero Moisés es enviado a los negros y ellos no lo reciben. Ustedes, africanos deportados, si son Israel, ¿por qué todos los pastores y casi todos los que han creído en mí en Brasil son blancos? ¿Por qué todos los pastores de México son blancos? ¿Por qué todos los pastores y apóstoles y predicadores de Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y Honduras y sus fieles son blancos? ¿Fueron los egipcios quienes creyeron en Moisés? Nunca creyeron en los profetas enviados a los blancos, y yo, Kaku Philip, soy el comienzo del profetismo de la raza negra. Entonces, ¿desde cuándo han conocido a Dios y cuál es el profeta que les dio a conocer a Dios? Entre Dios y los hombres está el profeta. La salvación es por el profeta mensajero vivo de tu tiempo. Y los sacerdotes y los pastores y los apóstoles y profetas de iglesia son los portavoces de los profetas mensajeros. Y ninguno puede conocer a Dios sino por un profeta mensajero vivo. En el libro de los jueces está dicho que los judíos no conocían a Jehová, sin embargo tenían los rollos de Moisés. Y ustedes los negros, ¿cuál es el profeta mensajero que les dio a conocer a Dios? ¿Dónde están pues los cubanos, jamaicanos, haitianos, martiniqueses y todos los caribeños y los hijos de los negros deportados mientras Dios está visitando África? No lo sé. Los blancos se atienen a lo que he recibido y predicado por parte de Dios, mientras que los negros escudriñan mi vida privada como Cam y me tienden trampas. ¿Por qué esto? La maldición de Cam modificó también la mentalidad y el comportamiento del hombre negro. ¿Cuántas personalidades negras han leído o escuchado mis palabras? ¿Cuántos no me desprecian porque soy negro? Pero miren la historia de Europa. En una época en que la humanidad no tenía la Biblia, el cuidado de los blancos con los mensajeros de Dios fue tan grande que Dios levantaba para ellos a tantos mensajeros, de modo que un mensajero no moría y Dios levantaba a otro: Ireneo, Colombo, Hilario de Poitiers, Juan Wycliffe, Juan Hus, Juan Calvino, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Wesley, y todos aquellos fueron recibidos como profetas en sus propias naciones. Los reyes, los duques y los nobles los protegían de la Iglesia católica, dándoles salvoconductos para que nadie les hiciera daño. Pero yo fui encarcelado y me prohibieron predicar. Después de Israel, Europa fue la tierra donde Dios fue recibido. Y Dios alzó a Europa por encima de todos los habitantes de la tierra. El hombre blanco era digno de expulsar a los indios de sus tierras en América. Los blancos eran dignos de dominar las naciones árabes y compartir África. El hombre blanco de quien los negros habían huido en Egipto. Ellos lo encontraban de nuevo y lo llevaban en las hamacas porque estaban destinados a ser sus esclavos y a donde quiera que iban. Eso los seguía. Dos pueblos fueron expulsados de sus tierras y llegaron a América. Los judíos que produjeron a hombres poderosos que dirigen América. Y los africanos negros que solo produjeron a James Brown, Martin Luther King, Michael Jackson, Whitney Houston, Mohammed Ali, Pelé, Bob Marley. Los esclavos negros en América nunca fueron el tipo de los judíos en Egipto. Los judíos creen en los profetas. Los judíos no salieron de Egipto con el negro espiritual, gospel, boogie woogie, praise break, soul music, R&B, jazz y reggae. La independencia de los países africanos y la abolición de la esclavitud y la segregación racial no han traído nada a los negros de América. Si el hombre negro no es el símbolo del mal, ¿por qué su corazón nunca se ha vuelto al verdadero Dios? En Israel, recibir la sangre de un negro es tan malo como comer cerdo. Y yo digo, amén a eso. Y no condeno a un blanco sin Cristo que se niega a dar a su hija en matrimonio a un negro. La raza negra es la cuna del racismo y del mal. Si los negros estuvieran en el lugar de los blancos en América, todos los blancos de América serían exterminados como en Ruanda. Y Malcolm X, un musulmán, pedía que los negros tomaran las armas contra los blancos. Maldito sea ese Malcolm X. Los árabes que castraban a los negros en nombre del Islam son buenos y los blancos de América que les dejaron vivir son malos. 12 millones de africanos fueron deportados por los europeos hacia América y hoy son más de 12 millones. Pero, ¿dónde están los descendientes de los 40 millones de africanos negros deportados por los árabes a Irak, Irán, Arabia y los países árabes? ¿Son los blancos de América malos porque no castraron a sus padres para que no vinieran al mundo? El diablo, son ustedes los americanos negros. Por eso, cuando hacía falta un negro para dirigir América, fue en Kenia, en África, a donde Dios fue a buscar a este negro. Con un mensaje tan grande, soy despreciado y rechazado por los negros porque soy negro. En Mozambique, unas blancas, la hermana Josefina Pereira y su hija Alexandra explican a los negros que Dios salva ahora a la humanidad por un negro y los negros están asombrados. El gran Dios se rebajó para elegir a un profeta negro, pero los negros no son bastante humildes para aceptarlo. Los negros se avergüenzan de mi piel negra y prefieren a William Branham, un profeta blanco que murió antes de su nacimiento. Veneran a William Branham en África Negra y sus folletos se han convertido en reliquias. Para una chica negra, un blanco pobre vale más que un africano rico. Y para un religioso negro, un profeta blanco muerto vale más que un profeta negro vivo. Solo el africano negro puede actuar así a causa de la maldición de Cam. Pero oro por ti para que tú también conozcas a Dios por primera vez. Oh Dios de gracia y misericordia, después de 7 días que son las 7 edades pasadas fuera del campamento de Israel y de las naciones según Levítico 14. En este octavo día, los leprosos también deben regresar al campamento para ser purificados, emblanquecidos y refinados. Y por eso tú estás visitando África y la tierra a través de un profeta negro. Oh Dios, acuérdate de todos los negros dispersados por la tierra. Recuerda que cuando envíes a Elías y a Moisés a Israel, salvarás de cada tribu de Israel. Por eso acuérdate también de los africanos negros, americanos negros, brasileños negros, polinesios, cubanos, jamaicanos, haitianos, martiniqueses y de todos los caribeños y de los negros deportados y dispersados y migrantes en todo el mundo. Haz que por primera vez la raza negra también pueda conocer a Dios. Acaban de escuchar Kakú capítulo 129, El origen de la raza negra. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.